Volvimos, seguimos en el aire, 20:05 de la noche de hoy, miércoles 10 de julio. Noche fría, como todas estas. Y en el medio de esta noche y de esta ola de frío, de estos días de frío, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad Autónoma, que está a cargo del señor Jorge Macri como jefe de gobierno, programó otro desalojo. En el medio de esta noche, en el medio de estos días, en el medio de esta ola de frío intensa, pero muy intensa, que hay quienes dicen que no sé cuantísimos décadas hacía que no teníamos un julio tan frío. Bueno, un desalojo. Es decir, gente que va a salir, va a ser sacada de la vivienda en la cual están alojados y van a quedar en la calle, obviamente, que eso es lo que significa desalojar a alguien. Está programado para mañana, a las 8 de la mañana. ¿Ustedes saben el frío que va a hacer a las 8 de la mañana? Hoy yo saqué a mi perra a las 8 de la mañana, había 1 grado de temperatura. Sí, una mañana de sol, un cielo despejado, eso es cierto, porque están siendo días muy preciosos de invierno, pero muy, muy fríos al mismo tiempo. Bueno, mañana jueves a las 8 de la mañana en un edificio en el barrio de Constitución. Son más o menos unas 40 personas, entre los cuales hay 22 niños y niñas, y también personas con alguna discapacidad. Este es un artículo del Tiempo Argentino de un periodista llamado Martín Suárez, de quien muchas veces hemos traído notas de él, generalmente en relación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dale, comé que tengo que estar 3 horas antes de que empiece el recital. Le dice Rosa, una señora, una argentina, a uno de sus 9 hijos, 9 tiene Rosa, mientras prepara todo el merchandising, es decir, toda la ¿cómo traducir la palabra? Todos sabemos lo que es merchandising, ¿no? Es toda esa parafernalia de cositas, de recuerdos, de broches, de stickers, de todo. En relación con, en este caso tratándose de un recital, en relación con el conjunto que va a tocar o el solista que va a cantar o lo que fuera. Todo esto iba, ese recital era en el estadio de River. Bueno, esta señora, como una señora más, digamos, de las que viven en esa vivienda, le dice temprano, una mañana temprana, a uno de sus hijos, que bueno, que coma porque tiene que estar 3 horas antes en ese trabajo. Es una mujer puntual, responsable con lo que hace, tiene todo un cronograma en su cabeza de todos los recitales que hay en la Ciudad de Buenos Aires para salir a vender lo posible, ¿no? Lo posible. Y que van a tocar a lo largo de todo el resto del año, porque esto está programado con anticipación, ¿no? En distintos clubes, en distintos estadios, en centros culturales. Y ahí va Rosa, como un símbolo, digamos, de esta población, de este sector de nuestros argentinos, que es o son los vendedores ambulantes, ¿sí? Que entre paréntesis son bastante maltratados también por las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en este caso. Bueno, esta mujer parece que ha sabido organizarse y llevar a cabo una vida dentro de todo, ordenada con semejante cantidad de hijos, ¿no? Durante años, ellos pagaban el alquiler de esta vivienda que mañana a la mañana van a ser desalojados, ¿no? Rosa hace 29 años que vive allí, ¿eh? Está ubicado en la avenida Entre Ríos 2072-2074. Ella, sus hijos y un total de 15 familias van a quedar en la calle. o por lo menos podrían quedar en la calle. Lo cierto es que ellos pagaban un alquiler a alguien que se presentó como el dueño de esa vivienda. Pero, dice Rosa, fuimos estafados por un hombre que decía que era el dueño y después resultó ser una mentira garrafal. Yo vivo con mis 9 hijos, 7 son adolescentes y 2 son menores. ¿Dónde vamos a ir si nos sacan de acá?, se pregunta. No me reciben con perro ni con hijos en los hoteles. Y para entrar a un departamento te piden, como todos sabemos, te piden muchos requisitos y como mínimo tenés que tener o ganar 2 millones de pesos. Para alquilar un departamento me salía más o menos 450.000 pesos y, escuchemos, 260.000 de expensas. No podemos pagar eso, es muchísima plata para nosotros. Lo más económico entonces es para alquilar son los hoteles familiares. El valor actual de una pieza con baño y cocina compartida ronda más o menos los 200.000 pesos de ahí para arriba. Pero el Ministerio de Capital Humano como máximo ofrece 150.000 y el pago se hace por partes. Los desalojos en la ciudad autónoma de Buenos Aires se multiplican día a día, ¿eh? No es algo que esto que va a suceder muy probablemente mañana a partir de las 8 de la mañana sea un caso infrecuente. No. Se multiplican día a día. Es una medida naturalizada en todo el distrito porteño, en realidad, que junto a la falta de acceso a una vivienda digna y el aumento desproporcionado de los alquileres, como el aumento desproporcionado de todo, en realidad, provoca que se incremente una enorme cantidad de gente en situación de calle. Sigue diciendo Rosa, como ejemplo de esta situación, hemos hablado, confeccionamos un petitorio, hemos tratado de juntarnos con las autoridades correspondientes para solicitarles que se frene este desalojo, pero no hemos tenido ninguna respuesta de ningún tipo. Entonces esta es nuestra preocupación. Estamos en la lucha, queremos resistir, pero también entendemos que la situación es muy difícil. El desalojo, este que va a tener mañana, según esta noticia de Tiempo Argentino, este desalojo tiene que, esperen que se me acaba de ir la nota, tiene que ser con, ha sido dispuesto, mejor dicho, por, les quiero decir, el Juzgado Civil número 21, Juzgado Civil número 21, Secretaría 41, a cargo del juez Luis Sáenz. Y desde entonces el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se ha negado a brindar una respuesta habitacional digna y permanente a estas familias. Tememos por la salud de nuestros hijos, siguen diciendo algunos de ellos, y que no cabe duda que tienen que temer por la salud de sus hijos, por la salud de ellos mismos, teniendo en cuenta esta tremenda ola de frío polar, como aparece en los diarios la palabra, de nuestros adultos mayores y sobre todo de la integridad física de nosotros mismos, dicen, ¿no? Ya sabemos que los desalojos que viene haciendo la policía de la ciudad están llenos de violencia, entonces pedimos y solicitamos a las autoridades que nos escuchen, por favor. Solo pedimos que nos atiendan y que por favor se pueda frenar este desalojo mucho más en estos días de tantísimo frío y de temperaturas tan bajas a lo largo de todo el día, en realidad. ¿Dónde van a ir a parar estas familias?, se pregunta el periodista, ¿no? Lo único que nos ofrece el gobierno porteño es ir a paradores. Pero imagínense que somos grupos familiares, entonces hay que dividir a cada familia. El papá por un lado, las mujeres van por un lado, los hombres van por otro lado, los hijos van por otro lado según las edades de esos hijos. Bueno, todo esto hay que contemplarlo. Son personas muy vulnerables, pero conforman familias como la tuya, como la mía, como la de todos. Como la de todos. O por lo menos como los de la gran mayoría. No hay datos oficiales relevados por el gobierno de la ciudad respecto a cuántos desalojos se han ido realizando. Y si existen, el Ejecutivo se niega a entregarlos ante la presentación de acceso a la información pública o a la interpelación de la legislatura, que puede pedir informes. Para eso están los poderes legislativos. Nacional, el Poder Legislativo Nacional, es el Congreso con sus dos cámaras. En una ciudad autónoma como es la de Buenos Aires, es la legislatura y está conformada por legisladores elegidos democráticamente. Ellos se les puede pedir, se les puede exigir que las autoridades del Ejecutivo se hagan presentes en la legislatura y den cuenta de esto que está pasando. En el año 22, este diario Tiempo Argentino relevó la cantidad de familias que solicitaron asistencia en diferentes organismos. El informe detectó que desde el año 2021 desalojaron a más de una familia por día. Más de una familia por día. Por entonces fueron al menos 691 familias expulsadas en 20 meses. Bueno. No quiero seguir con esto. No quiero seguir con esto porque me duele. Este es el gobierno autónomo de esta gran ciudad que es la de Buenos Aires, el distrito más rico de toda la Argentina. El distrito más rico de toda la Argentina. No quiero ni siquiera comentarles porque muchos de ustedes que nos escuchan viven en esta bella ciudad de Buenos Aires y saben y padecen el aumento exagerado del ABL que estamos recibiendo. Pero aún así, no hay una política de vivienda. Lo único que se ofrece a cambio para estas familias es los paradores. Y los paradores, ya sabemos, acabamos de decirlo. Tienen una disposición, tienen una regulación y uno se tiene que acomodar, aceptar esa regulación. Hombres por aquí, mujeres por allá, hijos por un lado, menores por un lado, adolescentes por otro. Y esto es la desintegración familiar, amén de lo que también es vox populi, lo que sucede dentro de los paradores también, ¿no? Bueno, un llamado a la cordura, no se me ocurre otra palabra, ¿no? Un llamado a la misericordia, un llamado a no ser crueles con el otro, que parece ser que se trata de esto. Sepáralo, por favor, Graciela, sepáralo. El arte y la cultura están asociados inevitablemente a la zona feliz de la vida. Mauricio Cartún, dramaturgo, director teatral. ¿Vos podés prescindir del arte y la cultura? Sí. ¿Qué te está sacando? Felicidad. Bueno, pero hay otra forma de felicidad. Sí, yo sé que hay otra forma de felicidad, pero no hay formas trascendentes como son el arte y la cultura que te llevan a entender, a pensar, a mirar de otra manera. Pero hay algo como de anular el concepto de fiesta. ¿Por qué? Porque en fiesta no se puede producir. Hay algo del pensamiento económico que pone por delante algo que es medio y no fin. Pone por delante el trabajo como generador de dinero. El trabajo y el dinero son un medio, no son un fin. Bien. A ver, no hay otra cosa para el ser humano que no sea el estadio de felicidad. Digo, nosotros no trascendemos ni frente a los nuestros, ni frente a nosotros mismos, como no sea en un estado de felicidad. Cultura y arte es acercarte a ese estado. Por supuesto, la producción está directamente reñida con la fiesta. Está reñida con el humor. Hay algo donde nos necesitan produciendo. Nos necesitan con la idea de que trabajar y acumular es un estado de felicidad. No, es un medio para llegar a la felicidad. Si vos me preguntas a mí cuál es... ¿Y cuál es tu hipótesis? Yo te digo, el sentido de la vida es ser feliz y ayudar a los otros a hacerlo. Trabajar para la risa del otro. Seguimos, seguimos. Son las 8:20 de la noche. Y seguimos, ya que tocamos el tema de la crueldad. En este caso, lo que comenté recién era sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires y su gobierno, ¿no? Encabezado por el señor Jorge Macri, que es el jefe de gobierno. Ahora vamos a seguir con otro emblema de la crueldad actual, ¿no? Otro recinto donde se esmeran en practicarla, y me refiero a este experimento, porque no es más que eso, creo, un experimento libertario, que es el descomunal, elefantiásico Ministerio de Capital Humano, otro reducto de la crueldad, ¿sí? Digo, como para que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es el único, no. Bueno, este ministerio es como la marca distintiva del gobierno actual, ¿eh? Digamos que ahí pusieron todas las fichas, ¿eh? Porque es ahí donde este gobierno está ensayando, experimentando esta reforma absoluta del Estado argentino, porque reúne o reunió bajo este nombre, Capital Humano, que ahora vamos a tratar de analizarlo, a nada menos que a los ex ministerios de Trabajo, de Desarrollo Social, de Educación, de Cultura, de Salud, la ANSES y 14 reparticiones más que incluyen organismos descentralizados, desconcentrados y empresas públicas. Por eso es elefantiásico este, es descomunal, es gigantesco, ¿sí? Este Ministerio del Capital Humano. Y tratemos de analizar o de compartir este análisis que hace la revista Crisis, una revista que yo vengo leyendo últimamente y me aporta material para nuestros programas, en realidad. Vamos a tratar, junto con esta revista, de analizar este nombre, Capital Humano. Ya no es más capital, no es más Ministerio de Salud, de Educación, de Desarrollo Social, de Trabajo, no. Es el Ministerio de Capital Humano. Ha habido, dice la revista, un giro discursivo hacia la idea de capital humano y no de los ministerios anteriores. Ese giro discursivo implica cambiar el destinatario de la política social. Ojo, prestemos atención a lo que dice la revista Crisis. Este giro de pasarse a llamar Ministerio de Capital Humano y no ya de Salud, de Educación, etcétera, es cambiar el destinatario de la política social. ¿Y cómo se cambia ese destinatario de la política social? Desplazando el foco de la comunidad al individuo. En función a ese individuo, en función de su capacidad productiva futura para el mercado. Lo que decía recién Cartoon, ¿no? Lo escuchábamos recién. Y ha circulado en estos días también un audio, un video de el candidato Melenchon, el que ganó, de la izquierda, que ganó recientemente en Francia. Quizás alguno de ustedes lo ha recibido. Donde habla justamente de esto, ¿no? De la capacidad productiva futura para el mercado, para ese Dios llamado mercado. Con lo cual, no llamarse más Ministerio de Salud, de Educación, de Trabajo, sino Ministerio de Capital Humano, es cambiarle el destinatario de la política social. ¿Y cuál es el cambio? Ya no es más la comunidad, no, es el individuo. Por eso esta ideología es eminentemente individualista. La palabra social, socialismo, son muy malas palabras, están demonizadas decididamente por esta ideología actual. Bajo esta lógica, entonces, de cambiar el destinatario de la política social, ya no es más la comunidad, que es lo social, sino el individuo, y el individuo en función de cuánto produce para el mercado, ¿no? Ojo. La tarea por delante es recuperar aquel capital dañado. La palabra capital ya a mí me suena horrible, ¿no? Porque cuando uno habla de capital, el capital es el signo pesos, es la riqueza, no es el hombre, no es el trabajador. El trabajador produce riqueza para el empresario, para él le produce riqueza. Pero bueno, no nos metamos en esto porque es diabólico, ¿eh? Es diabólico para la actualidad de nuestro país y de algunos otros también. Esto es diabólico. Bueno, entonces, la tarea de este ministerio gigantesco es recuperar aquel capital dañado. ¿Quién dañó a ese capital? Las políticas públicas de un Estado demasiado presente. Un cambio, entonces, en este paradigma de intervención y asistencia social ya no va dirigido, la política no va dirigida a la política social, no va dirigida a una comunidad, va dirigida a los individuos y a los individuos que producen riqueza para el mercado. Estamos muy, muy atentos y lo hemos escuchado y le hemos visto a la ministra Petovelo, que es la encargada de este enorme ministerio, demonizar a las organizaciones sociales. Demonizarlas quiere decir considerarlas demonios, diablos, Satanás. Todas esas palabras hablan de lo mismo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con las organizaciones sociales, porque son demoníacas, ¿sí? Ay, me duele mucho decir todo esto, pero es lo que estamos viviendo, ¿eh? Es lo que estamos viviendo. Este ministerio gigantesco, elefantiásico, primero, vayamos a esto que ya es remanido, ¿no? Los 6 millones de alimentos que están detenidos en 2 galpones monumentales también. Uno acá en Villa Adelina y otro en Tucumán, creo. Primero negaron que esa cantidad exuberante de alimentos existiera. Después lo reconocieron parcialmente, la señora Petovelo lo reconoció parcialmente. Había dicho en un principio que era solo yerba lo que había en esos depósitos. Y después tuvieron que admitir, ya no les quedó más remedio, y tuvieron que admitir que había muchos alimentos almacenados, pero argumentaron algo ridículo, proveniente de lo más necio que uno puede imaginar, que estaban reservados para situaciones de emergencia o catástrofes. Cuando la ministra ya no tenía más noticias falsas ni argumentos falsos para difundir, tuvo que admitir que había, esta comida existía, era de verdad. Y entonces apareció un chivo expiatorio y lo culparon de todos los males habidos y por haber a un funcionario de su gobierno, de su ministerio, llamado Pablo de la Torre. Lo sacaron, lo eliminaron, lo cancelaron, como es una buena palabra de hoy. Lo cancelaron a este de la Torre junto con todo su equipo. Ese equipo venía de la Municipalidad de San Miguel. Chau, afuera. No existís. Es una joya, Capital Humano. Capital Humano. Es la joya del actual presidente de la nación. ¿Sí? Uno podría decir que es la joya de la corona, ¿no? Como se dice, como un dicho común. Aquello que es lo más relevante, lo más importante, lo más destacado es la joya de la corona. Bueno, en nuestra Argentina, que no tenemos corona ni reyes, hay algo que es eso, y es este capital humano, ¿sí? Diseñado de puño y letra por el gobierno, ¿eh? Diseñado por nuestro actual presidente, y yo creo que de la mano también de la actual secretaria privada de la presidencia, que es la señora Sandra Milei. ¿Sí? Todo esto que acabo de compartir con ustedes lo obtuve de la revista Crisis, que de verdad les recomiendo. Yo la leo online, ¿eh? no la compro, se puede comprar también, viene en papel. De verdad la recomiendo. Quienes escriben son muy serios. Además, siempre, por lo menos varios de los temas que he traído y compartido aquí con ustedes, han tenido una línea, ¿no? Que es tratar de analizar qué pasa con esto, qué es lo otro. En este caso, el término capital humano. Vamos a un tema musical de Jorge Drexler. Creo que a mí me super gusta el uruguayo. Dale, y después la tanda. Sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve. Yo me pregunté hasta cuándo te querré como hasta hoy. Vos me enseñaste llorando que de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve mi amor. Pero acá siempre estás vos. Me gusta lo que no tengo y quiero lo que no doy. No me comprendo a mí mismo. No es entregarte la vida, tampoco vivir sin vos. Corté la flor y todo lo que me queda es cantarte con el alma si te regalé la voz.

son los adultos mayores y los niños los grupos de riesgo. Lo recordamos hasta el cansancio cuando vivimos aquella pesadilla llamada pandemia del COVID-19, ¿no? Porque en esta época de las bajas temperaturas es cuando y dónde se enferman mucho más los niños y los niños pequeños, ¿no? Porque están expuestos a sufrir diferentes trastornos respiratorios, porque no tienen desarrollado todavía su sistema inmunológico, es decir, no tienen todas las defensas que sí tenemos los adultos para poder hacer frente a las bacterias, a los virus, etcétera. De las enfermedades respiratorias, que son las más frecuentes indudablemente ahora, ¿no?, porque inhalamos aire frío y además porque todo nuestro cuerpo está tapizado de frío, ¿sí? Las más comunes son la gripe y el catarro de las vías aéreas superiores. Eso se refiere a los bronquios y no a los pulmones. La angina o la bronquitis. Así que gripes, catarros, anginas, bronquitis. Estas son las más comunes y las menos nocivas, las menos graves. Entre las más complicadas están la bronquiolitis y las neumonías. De hecho, sabemos todos que hay vacunas para las neumonías, ¿sí? Que por supuesto hay que dárselas antes de que empiece toda la temporada de frío, ¿no? Hay un médico, encontré unas declaraciones interesantes y muy simples de un médico pediatra de la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, de un hospital pediátrico de esta ciudad, que dice que la gripe y el catarro tienen un origen diferente, pero los síntomas son muy parecidos. Ambos, tanto la gripe como el catarro, son infecciones respiratorias de las vías aéreas superiores, repito, los bronquios, no los pulmones, que suelen presentar tos, mocos, ¿no?, mucosidad, ¿va?, para decirlo con una palabra médica, mucosidad, algo de fiebre probablemente, ¿sí? En su tratamiento, lo básico de cualquiera de estas afecciones de las vías aéreas superiores, gripes o catarros, o resfriados, el tratamiento son o es o consiste en tratar de evitar sobreinfecciones, una infección arriba de la otra, digamos. En los niños menores de 2 años, que es el clásico grupo de riesgo, la bronquiolitis, que es una inflamación de la mucosa que tapiza, digamos, como que recubre a los bronquiolos, que son, están los pulmones, los bronquios y los bronquiolos, son la parte más pequeña de todo este sistema respiratorio por el cual el aire entra y sale de nuestro organismo. Es la primera causa de la internación de los niños chiquitos. Es muy delicada la bronquiolitis, ojo. El nene empieza a tener problemas para respirar, le cuesta, le duele, se esfuerza para respirar, aparecen los clásicos silbidos o pititos, pitillos de el ruidito que hace el aire para poder transitar por esos bronquiolos que son muy pequeños y por los bronquios, que son pequeños tubos, ¿no?, por los cuales el aire entra y sale, entra y sale. Nos deja oxígeno y sacamos anhídrido carbónico, ¿sí? Sibilancias las llaman los médicos también. Algunas sugerencias, nada más que sugerencias, yo no soy médica ni por asomo, pero he padecido catarros, anginas, bronquitis 2 veces en mi vida, que me asustaron las 2 veces. Algunas sugerencias, ¿eh? No sé si ustedes notan, pero la piel se reseca mucho más en invierno, mucho más. Por el frío y por el viento, así que usar cremas para hidratarnos. La alimentación tiene que ser nutritiva, calórica, les diría. Es un muy buen momento para comer lo que a mí me gusta mucho y creo que a la mayoría de nosotros nos gustan, que son todos los guisos sabidos y por haber. Es una comida calórica, sí, y que nos da muchos nutrientes, rica en nutrientes, ¿no? Incluir frutas también, verduras, como siempre, porque nos ayudan a nuestro sistema inmunológico. Tenemos que protegernos del frío, hay que taparse la boca, aunque uno le parezca que no, que es todo un aparato saliendo a la calle con camperas o sacones y una gran bufanda que rodea toda la boca y todo el cuello, no importa. Tenemos que taparnos la boca porque así respiramos el aire caliente y no respiramos el aire frío que está afuera. Pañuelos, bufandas, lo que sea. Tenemos que estar poco tiempo afuera, al aire libre. Y si elegimos o tenemos que estarlo, que sea en los horarios más cercanos del mediodía, cuando la temperatura se eleva, aunque sea un poco. Tenemos que vestirnos con varias ropas. Y esto es algo que se llama vestirse como una cebolla, ¿sí? Una más finita abajo, una un poco más gruesa arriba, una más gruesa arriba, que tampoco nos dé vergüenza, que tampoco nos dé vergüenza. ¿Y saben por qué es útil esto? Porque entonces se mantiene el calor en nuestro cuerpo. Y yo lo digo por experiencia propia. Yo tengo que usar de esas camisetas básicas, ¿sí? Apretadas al cuerpo. Es lo que más me abriga, mucho más que un pullover o que un buzo o lo que fuera. Algunas sugerencias, simplemente algunas sugerencias. Nos separás un poquitito y quiero hablarles de un lugar emblemático nuestro que sirve para la memoria. Más Vale Magazine. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Más Vale Magazine. En YouTube como Más Vale Magazine Radio. Y nuestro blog, Más Vale Tarde Magazine Radial.blogspot.com. Seguimos en el aire, ¿no? Graciela, seguimos en el aire. Hay un lugar que yo ya fui dos o tres veces, creo, y a mí me gusta mucho. Es muy bello el lugar, además de lo simbólico que es, pero es muy bello, que es el Parque de la Memoria. No sé si ustedes han ido, muy probablemente sí, pero si no lo han hecho, pueden aprovechar para ir ahora, cuando pase esta ola tremenda de frío polar en realidad. Porque está al ladito del río esto, ¿no? Está en la costanera. Se creó en el año 1998 por una ley de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Y debo decir que es un lugar que está bajo el cuidado del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que está excelentemente cuidado, excelentemente tratado. Digo esto y lo digo con cierto énfasis porque solemos ser bastante criticones, tanto Oscar como yo, con respecto al gobierno de la ciudad de este y el anterior, ¿no? Y el anterior también, porque vamos para el año, estamos cursando el año 17 ininterrumpidos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con el mismísimo signo político, que es el PRO. Estamos viviendo el año 17. 16 años consecutivos. Reconozco que somos bastante protestones, ¿no? De este gobierno, pero esto es para destacarlo. Este parque, y siendo un parque de la memoria de la verdad y de la justicia, que hace memoria de ese periodo oscuro de nuestro país que fue la última dictadura, y de los crímenes perpetrados por el Estado en aquel momento, llamado por la misma razón terrorismo de Estado. Es ese el lugar del cual les estoy hablando, un lugar dedicado para la memoria de ese periodo oscurísimo y sangriento de nuestra historia muy reciente, ¿sí? Es un lugar simbólico, indudablemente, pero como es muy bello y son creo que como 14 o 15 hectáreas que tiene este enorme parque, es un lugar para visitar. Pero sin duda que es un lugar para visitar y esperemos que pase esto de los 0 grados o lo menos 1 grado de temperaturas y un día al mediodía es muy hermoso para ir, de verdad. Y así de paso conocemos la historia, la recordamos y alimentamos nuestra memoria tan, tan, tan necesaria. 14 hectáreas tiene, acá encontré el dato, y está ubicado en una franja de la costanera, digamos, de la costa, una franja, costera de nuestro río de la Plata, ¿no? Y esto sí es muy emocionante, yo encontré un par de nombres que buscaba con mucho fervor, en realidad, los nombres de los desaparecidos, muertos y desaparecidos, están escritos, grabados en grandes bloques de piedra, con la fecha en la cual fue desaparecido y la edad que tenía. Y justamente esto de la edad deja a más de uno sorprendido, ¿no? Porque eran todos, o la gran mayoría de ellos, eran muy jóvenes, muy jóvenes. Por eso fue una generación la que desapareció, así se lo llama, ¿no? Hay exposiciones de arte, hay conferencias, hay obras de arte en ese parque también. Expuestas al aire libre, esculturas, y todas hacen alusión simbólicamente al tema de este parque. Muy hermosas. Hay una que se destaca, y de esa quiero hablar, que es una estatua humana, del tamaño de un hombre, de 1.70 m de altura, está enclavada en el río, Uno la puede ver desde una valla que hay, ya te sale a vos, Graciela, como lo que separa el balcón, ¿qué es lo que hay? La baranda. Una baranda. Gracias. Una baranda. Esto me suele pasar, Me suele pasar. Por suerte la tengo a Graciela hoy, en otras oportunidades a Oscar. Pero bueno, pasa. Y no solo porque estoy grande, Le pasa a la gente joven también. Bueno, esta escultura, que es un hombre, un joven, con nombre y apellido, este joven está enclavada en el río, ¿sí? Sobresale del río y según sea la marea del río se la ve en casi toda su altura o se la ve a medias, ¿sí? Si la cubre el agua. La escultura es de Claudia Fontes y es el retrato de Pablo Míguez, un joven desaparecido. Un lugar para visitar, indudablemente, y para ejercitar nuestra memoria, alimentarla, que es absolutamente necesaria para la vida, para la vida. Bueno, llegamos a este final de nuestro Más Vale Magazine. Traté de hacerlo lo más ameno posible. Te agradezco, Graciela, tu participación. Estuvo muy interesante. Gracias. Tu participación, tu ayuda, el hecho de que aparezca una otra voz, aunque sea muy de tanto en tanto, ayuda, indudablemente, y ameniza un monólogo como, como en este caso tuvo que ser hoy el mío. Bueno, gracias por haber estado, me despido, poné apenas unos acordes del tema musical y tengo que dejar para que venga el siguiente programa. Gracias, los espero a todos el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Chau, chau. My love, ooh, my love. A winner never quits, and a quitter never wins. I thought about what I wanted, and you were on my list. Remember where I was. Satisfied.